Vamos a estar hasta el 18 de noviembre, efectivamente. Justamente como anunciábamos en primeras entrevistas, también vamos a tener unidades móviles. Lo que queremos es que los presidentes de los barrios coordinen con la dirección para que podamos asistir nosotros también con nuestros puntos móviles a los barrios de Montero, a las comunidades de Montero, a realizar las inspecciones técnicas vehiculares. ¿Cuál es el número de parques de Montero acá en Norte Integral? Estamos casi sobre los 300.000 vehículos, hablando de vehículos de cuatro ruedas y de dos ruedas. En estos momentos, ¿cuántos puntos en Montero van a operar? En este momento estamos trabajando con dos puntos, la Rotonda Norte y la Rotonda Sur. Y vamos a tener tres puntos móviles a partir del día miércoles. En lo que respecta al Norte Integrado, en este momento están trabajando en Guarnes y en Yapacaní. ¿Cuáles serían los requisitos para ellos? Bueno, dentro de la documentación lo importante es el RUAT original, el pago de los 30 bolivianos a cualquier entidad financiera, la fotocopia de su carnet de identidad, la fotocopia de su licencia de conducir, la presencia física del vehículo, que va a ser examinado en tanto su parte pasiva como su parte activa. La parte pasiva involucra lo que es los triángulos, los dos triángulos de seguridad, señaléctricos, lo que es el extinguidor, las gatas, sus herramientas. Y en la parte activa, los mecánicos verán lo que es la parte de suspensión, la parte de sistemas eléctricos, las bolsas de aire, los cinturones de seguridad, ver si los vidrios se encuentran no clizados en los vehículos, que no están con vidrios Ray-Ban, que no tienen protectores de placas, que se pueda ver la placa de seguridad, y un sinfín de requisitos que los mecánicos están realizando.